Bien, y ahora tenemos el destacado de esta semana, podríamos decir, porque estamos en comunicación con Andrés Cerneri. Él es artista plástico, digamos, una persona que estimula los proyectos colectivos. Ha hecho el monumento al Che Guevara ahí en Plaza San Rosario y el monumento a Juana Azurduy en el 2015, que está ahí en el patio de la Casa Rosada. Y ahora, en esta de cara, digamos, a la Semana de la Memoria, está presentando un proyecto, una muestra que se llama Kimun. Así que Andrés nos va a contar un poco sobre eso. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por el llamado. Pero pues faltaba más. Contanos un poco cómo viene esta propuesta de Kimun. Bueno, Kimun, que significa memoria o también conocimiento en la lengua mapuche, es la segunda edición de una muestra colectiva realizada por los artistas que hemos estado involucrados en el proyecto del monumento a la mujer originaria. Uh-huh. En el tiempo en el que tuvimos el taller, que nuestro taller era ese espacio dentro de la ex ESMA. Uh-huh. Hasta que la llegada del nuevo gobierno nos pidió que nos retiráramos, ¿no? Nos pidió amablemente que nos retiráramos. Como no nos estábamos retirando, por medio de la justicia nos desalojaron. Dejaron la amabilidad a un lado. Uh-huh. Y Kimun, que es una palabra, bueno, en estos días la palabra memoria toma un significado trascendente, importante. Sí. La palabra memoria que conlleva este pedazo de la historia que recordamos en relación a la última dictadura militar. Nosotros que estamos haciendo el monumento a la mujer originaria, que es una obra que, a pesar de que está frenada, que está muy detenida en estos tiempos, sigue viva, porque el proyecto de la idea de recordar a nuestros pueblos originarios y tenerlos presentes para saber más sobre nuestra historia, nos permite también, en estos días, decía, buscar un punto de coincidencia con aquellos primeros desaparecidos, ¿no? Los pueblos originarios. Sí. Entonces, Kimun, que significa memoria, decir la palabra memoria en una lengua originaria en estos días es también un punto digamos, un lugar desde donde queremos pararnos para hablar de la memoria hoy. Uh-huh. Los pueblos originarios tuvieron la misma suerte que los últimos 30.000, o sea, desde la desaparición de bebés, el fusilamiento, la tortura, el destierro, el robo de sus territorios y de sus pertenencias, todo le pasó igual a los últimos 30.000 desaparecidos. Entonces, nos parece uh-huh. Oportuno que, entre tantas actividades que se están realizando en estos días, desde el orden artístico, plástico, exposiciones, actividades, bueno, esta que vamos a realizar el sábado 18, que es la inauguración en el Centro Municipal de Exposiciones a las 19 horas, esto es en Avellaneda. Sí. Vigila ese punto de vista desde donde este grupo de artistas está hablando de la memoria, ¿no? Ahí va. Sí, seguro va a estar. Bueno, yo tuve la suerte de poder ir a visitar la primera que se hizo, la primera edición de esta muestra, y fue más que interesante. Y pensaba un poco, Andrés, para aquellos que se quedaron pensando un poco en el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria y quieren acercar sus llaves, ¿es posible dejarlas ahí en el galpón que están teniendo ahora en Avellaneda, o cómo pueden hacer para saber un poco más? En este predio, en el Centro Municipal de Exposiciones, es un lugar donde la gente puede llevar llaves durante el tiempo que estemos exponiendo estas obras. Uh-huh. El galpón en el que hemos trasladado las cosas, el material, todas las llaves, es un galpón en el que estamos, tenemos poca presencia ahí porque todavía no está en condiciones de poder ser usado. Mm. Pero nuestro punto de contacto ahora es esta muestra que estamos realizando en el Centro Municipal de Exposiciones. En el Centro Municipal de Exposiciones, a partir del 18 va a durar un mes. Y bueno, van a estar estas obras y van a estar también, va a haber una urna para que la gente pueda llevar llaves. Igual es una buena oportunidad esta para poder decirle a la gente que tenemos casi las 10 toneladas. O sea, podríamos estar ya casi celebrando las 10 toneladas de bronce, que era la propuesta, la meta que nos habíamos propuesto, porque Durante todos estos años, que fue una gran tarea de realizar estas campañas para hacer que la gente done bronce, ya la hemos cumplido con mucho éxito. Pero bueno, estamos todavía en una situación difícil porque este proyecto, recordamos, era hacer el monumento en bronce más grande de la Argentina, donárselo a la Ciudad de Buenos Aires para que se emplace donde está el monumento al General Roca, con lo cual no sería una situación o un contexto amable en estos tiempos. Así que, bueno, el proyecto estará vivo, pero esperando un buen momento para poder realizarlo, ¿no? Ahí está. Bueno, Andrés, recordamos que estamos hablando con Andrés Cerneri. Hacemos fuerza para que de verdad se pueda realizar este proyecto y también para que no saquen el monumento emplazado en la Casa Rosada, ¿no? El monumento de Juana Azurduy, porque está ahí mirando atento las nucas de nuestros dirigentes. Sí, muy lamentable el hecho de... Tuve una llamada el miércoles pasado de Casa Rosada para... simplemente me estaban informando como escultor que la escultura va a ser sacada y va a ser trasladada ahí muy cerca del Centro Cultural Kirchner. Sí. Pero tienen la fuerte decisión de trasladarla. Y bueno, y el argumento, como siempre, no es político ni histórico, sino una cuestión urbanística. Claro, entonces, que queda más lindo. Exacto. Para hacer un corredor entre el Néstor Kirchner y la Casa Rosada. Está. Exacto. Bueno, Andrés. Así que bueno, 100 años de Colón, de poquito tiempo de Juan Azurduy, y ahora va a quedar el monumento a un helicóptero, porque en ese mismo lugar va a estar el helipuerto. Claro, prioridades. Sí. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar acá atentos a la difusión de esta actividad. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos entonces. Un abrazo. Adiós. Chau.